Tiempo al tiempo, el programa matinal de OIT Radio. Me ha llegado un correo electrónico por aquí, uno no, varios, siempre anunciando actividades, además de información también formación que nos llegan sobre actividades formativas en sexualidad y discapacidad. Nos vamos a ir hasta Pamplona, pero Pamplona porque donde está la sede central. Porque el resto son más de 30 años ya realizando cursos para familias, profesionales y demás, siempre con temas relacionados con la discapacidad. De todas formas, vamos a conocerlos más de primera mano con el responsable del Centro de Atención a la Mujer Iturrama en Pamplona. Hablamos con José Luis García, al que saludamos. José Luis, muy buenos días. Decirte bueno, que soy el psicólogo clínico del centro, pero que no soy el responsable. Ah, vale. Bueno, responsable de psicología, vamos a dejarlo así. Digamos que yo me ocupo de la parte relacionada con la conducta sexual para problemas de pareja, problemas personales, cursos de formación, todo ese tipo de cosas. Bueno, y me llega el correo por aquí, dice información sobre actividades formativas en sexualidad y discapacidad. Te informamos de las actividades de formación para familias, profesionales y usuarios en sexualidad y discapacidad que haremos este primer semestre de 2010, por si son de tu interés y demás. ¿Qué son este tipo de información? ¿A quién va dirigido? ¿Para quién va? ¿Por qué va? Bueno, mira, nosotros llevamos ya 30 años de impartiendo docencia y cursos de formación en España y fuera de España, atendiendo una razón básica, es decir, son las familias y las asociaciones de discapacitados las que nos solicitan información porque se encuentran realmente en una situación muy delicada. No saben qué hacer cuando su hijo o su hija plantea algún tipo de conducta sexual o plantea alguna necesidad de esa naturaleza. Como todos sabemos, la sexualidad y la educación sexual provocan en muchas familias y en muchos profesionales pues una cierta ansiedad, una cierta preocupación. De hecho, en mi experiencia tengo que decir que probablemente la sexualidad sea uno de los aspectos que más miedo provoca en las familias, en los padres y las madres que tienen hijos con discapacidad. Y además un tema que puede ser más tabú aún todavía, ¿no? Mucho. Yo creo que el gran problema de este tema es que se ha descuidado, se ha olvidado, se ha obviado, se tapa, se esconde. Y claro, vivimos una sociedad donde el sexo está por todos los sitios. Internet ha colocado en el centro de nuestro salón el sexo y ya no se puede obviar. Ya los chicos y las chicas con discapacidad salen a la calle, están en programas de integración, están en empresas, viven, se relacionan y tienen las mismas necesidades que el resto de las personas. Con lo cual, como tienen menos preparación, como tienen menos formación, el riesgo de que tengan conductas inapropiadas es muy alto. Y por eso los padres y los profesionales nos llaman y nosotros impartimos cursos. Afortunadamente hemos conseguido un modelo de trabajo, pues yo diría tranquilizador, responsable, que funciona y por eso nos llaman. Eso es muy muy importante. Además veo la diversidad de lugares porque el primero que veo por aquí es en Jerez, sí, de la Frontera, pero luego van, por ejemplo, a Palma de Mallorca, a Arona, Tenerife, que por cierto, Arona, no sé si lo sabe José Luis, se llevó el premio Reina Sofía a la accesibilidad del año 2009. Se entregará, no sabía, en, se entregará en marzo. Me parece estupendo que, no, mira, como tú sabes, como todos los oyentes saben, en el campo de la discapacidad se han hecho logros espectaculares en muchos aspectos, probablemente insuficientes para la mayor parte de los profesionales y padres, bien, pero es que en el tema sexual y afectivo estamos todavía dando los primeros pasos. Es uno de los aspectos que más cuesta. Ojalá algún día Arona o cualquier otro centro le dieran un premio por haber seguido un programa de educación sexual también innovador y eficiente, ¿no? Ojalá que así sea. ¿A quién va? Decías que este tipo de cursos va dirigido sobre todo a padres, profesionales, o ¿hay algún cupo máximo? Fundamentalmente son las familias y los profesionales los que nos piden atención. Nos dicen, dadnos recursos, dinos qué hacer, cómo abordamos este tema. Y también tenemos programas para usuarios y usuarias. Son grupos muy reducidos, muy homogéneos, de chicos, jóvenes, adultos, que también tienen un montón de necesidades. No te puedes imaginar, cuando le permitimos que hablen y que nos digan sus necesidades, bueno, pues digamos que explota, digamos, la olla a presión que ha habido ahí, porque realmente en este tema nadie les hace caso. Tanto a las familias como a los tribunales, digamos que, bueno, pues se hacen los locos. Generalmente la respuesta más fácil es cuando seas mayor, ¿no? Ya. Y estamos hablando de chicos de 35 años. Y nos dicen, bueno, ¿y cuándo soy mayor? ¿No? Siempre le dan largas a ese tema y yo creo que ya va siendo hora de que reconozcamos que son personas que tienen unas necesidades similares a las nuestras y que necesitan atención. ¿Se están preocupando las instituciones públicas a la hora de ponerse en contacto con asociaciones como es la que coordinas en el área de psicología? ¿En este caso se están preocupando las instituciones públicas o todavía queda mucho por hacer en ese campo? Queda mucho por hacer. Ya te he dicho antes que esta cuestión, la cuestión sexual, es uno de los aspectos que más miedo provoca y, por tanto, pues se deja siempre en el último lugar, ¿no? Y bueno, yo creo que lamentablemente es un poquito la evidencia, es decir, un abuso sexual, un embarazo no deseado, una conducta, a veces nos llaman porque un chico lo han visto masturbarse en público, a veces nos llaman porque ha habido un embarazo, a veces no. Es decir, lamentablemente tenemos que esperar a que ocurra un drama, una desgracia, para darnos cuenta de que este tema está sin resolver, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va habiendo cambios. También los propios chicos y chicas con discapacidad, ellos mismos están reivindicando, sobre todo hay unos grupos de autogestores muy, muy potentes, porque les facilitamos información para el trabajo, para los estudios, les damos todo tipo de facilidades para muchos aspectos de su vida, menos en el sexual. Ya. Entonces llegan los 20, 25 años y nos dicen, oiga, ¿y por qué yo no puedo tener novia? Oiga, ¿y por qué yo no puedo, como mi hermano, como mi...? Y ahí muchos padres y madres pues se callan, muchos profesionales pues hacen un poquito los locos porque realmente no saben qué hacer, tienen mucho miedo. Si yo les hablo, a lo mejor lo hago mal. Si yo les digo tal cosa, a lo mejor estoy incitándoles. Y el miedo, el temor, digamos que obstaculiza todo el avance, ¿no? José Luis, ahora mismo hay una persona que nos pueda estar escuchando y quiere ponerse en contacto porque quiere realizar algún curso informativo de este tipo, asistir a uno. ¿Qué debe hacer? Bueno, si tiene interés puede mandarme, por ejemplo, un correo electrónico a mí y yo ya le informo de las actividades que hacemos, ¿no? Podemos dejar, era un supuesto caso que en el que nos esté escuchando, ahora que quiera, podemos dar el correo electrónico de contacto. Eso es. O bien hablar con alguna de las asociaciones de su entorno. Y bueno, yo creo que soy una persona bastante conocida en el ámbito de la discapacidad y enseguida van a contactar conmigo, ¿no? Pero bueno, si quieres facilitar el correo electrónico, pues me parece. Sí, sí, no. Si quieres facilitarlo, los micrófonos son tuyos, José Luis, ¿eh? Bueno, pues mi correo electrónico es jlgarci@telefonica.net. Sencillo, ¿no? J.L. Garci, como el director de cine, ¿eh? Sí. No soy el mismo, @telefonica.net. Y bueno, pues ahí podemos pueden ya me escribir y yo les daría todo tipo de informaciones de este tipo de actividades, ¿no? Pues José Luis, estaremos al tanto, de todas formas iremos comentando también los cursos, he sacado copia de ese correo que me has enviado para tenerlo yo conmigo aquí en los apuntes que siempre me traigo al estudio, haremos acopio de ello y evidentemente darte las gracias por atender nuestra llamada. Y estoy a vuestra disposición, llevo ya muchos años trabajando y he colaborado con muchas emisoras de radio, televisión, etcétera, quiere decir que si en algún momento necesitáis algún tipo de opinión sobre los muy diversos ámbitos de la sexualidad, pues encantadísimo de daros mi opinión profesional y vamos a llamar un poco científica, no ideológica, ¿no? Yo quiero siempre remarcar muy bien ese aspecto, ¿no? Y creo yo que por eso, bueno, pues tengo tanto éxito porque delimitamos muy claramente cuáles son las cuestiones profesionales de las cuestiones más de religiosas o de valores que son muy respetables y que son de cada familia, ¿no? Yo ahí no puedo entrar nunca en ese tema, ¿no? Pero sí los conocimientos, tenemos genial. Problemas de salud y tenemos que resolverlos, ¿no? Para nosotros es un placer, además lo iremos hablando. José Luis, te deseo, aparte de los éxitos que has tenido, muchos más, porque tus éxitos serán los de muchas personas con algún tipo de discapacidad que también se beneficien de ello. Pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Venga, José Luis García era el psicólogo de, en este caso, tenía los apuntes por aquí, de ese Centro de Atención de la Mujer Iturrama de Pamplona. Sobre todo, guía, informa a esas familias que tienen en su seno alguna persona con algún tipo de discapacidad, sobre todo suele ser psíquica, y lo que hace es esa ayuda psicológica para poder superar situaciones comprometidas, situaciones que a veces parecen diferentes a la hora de cómo se desarrolla, pues normalmente. Siempre, como podemos ver el tema de la, o como podemos decir el tema de la sexualidad, pues un tema tabú, un tema que está ahí y que nunca se ha hablado, mucho menos relacionado con el mundo de la discapacidad. Alto en el camino, volvemos después de la información, que López ya me está mirando con cara de se ven la hora, se ven.